España aprobó un paquete de 11.000 millones de euros de ayudas directas a empresas para solventar la crisis derivada de la pandemia. Mientras tanto, el gobierno aún no tiene pendiente legislar para evitar los desahucios en el país, algo que incluso ha sido condenado por la ONU 5 veces. Y es que el derecho a la vivienda sigue siendo una quimera para las capas más desfavorecidas y los intentos de desalojos no merman. Las cotorras no desahucian a nadie y tampoco desplazan a otras especies. Infórmate en condiciones en sonnuestrasvecinas.noblogs.org/entérate.